FM Río 94.3. 12 y 36 minutos de este domingo 15 de noviembre. Hace 30 años, un poquito más, 30 años y meses, arrancábamos este programa en la FM Espacial en calle Güemes. Y nos acompañaba ni más ni menos que esta persona con la que voy a hablar ahora, que es la señora Verónica Rivero. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. ¿Cómo estás, Marvel? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Y es verdad, ¿cuántos años han pasado de aquel comienzo del Bermud, no? De acompañar a la gente, de ser esa compañía, y que bueno, que pueda continuar a través de los años también es buenísimo esto. ¿Te acordás cómo era esa? Estábamos en un lugar muy chiquitito, sentado arriba de unos cajones de verdura, con un par de micrófonos. De las cosas de los huevos. Claro, con los maples de los huevos en las paredes. Es verdad, era un garaje. Así empezamos. Era un garaje. Era así, era, viste, un galponcito al fondo y ahí despuntábamos el vicio y empezamos a amar esto, la radio, ¿no? Qué locura, con Pelusa, con El Negro, qué locura, Pichu. Es verdad, pero bueno, la verdad que con mucha responsabilidad desde siempre, ¿no? De saber que la gente del otro lado siempre espera algo más y que estaba esperando en ese momento todo lo nuevo que era la radio, la FM, y así se fue dando, ¿no? Sin duda que sí. Vos sabés que el recordar esos comienzos y, bueno, pensarnos ahora, ¿sí? Toda esta trayectoria, ustedes que siguieron todos los días con Horacio, con Mirá Quién Habla, que me acuerdo cuando vinieron, ¿te acordás cuando vinieron a charlar con nosotros el tema del Mirá Quién Habla, cómo arrancábamos y lo que sí, es esta realidad de este producto que tienen ustedes, que es Mirá Quién Habla, que va todos los días? Realmente es muy lindo, ¿no? Sí, es verdad, seguir con la radio, ir haciendo un montón de cosas, recorrer distintas radios también nos ha dado mucha experiencia en lo que es el trabajo diario, ¿no? Y el tratar de llevarle a la gente lo que la gente quiere, de tratar de acompañarlos, de ser el nexo de la información, no es algo fácil y mucho menos perdurar en el sin tiempo. Sin duda, el perdurar, el secreto del perdurar en los medios es compromiso, es responsabilidad, es ser creíble, y el caso de ustedes con Horacio en la radio o tu laburo en el canal realmente es una muestra. En rigor, de verdad, yo le debo contar a la gente que el objetivo de esta llamada, más allá de recordar en este programa esta voz con la que arrancamos hace 30 años, es que hoy domingo a las 19 horas familiares y amigos de los 5 chicos acusados injustamente en el caso Harry se reúnen en la Plaza Urquiza para pedir justicia y el cese de favores políticos. Es una publicación que está en Facebook y dice: acompáñanos para evitar una injusticia. Todos somos Pali, Pato, Cristian, Cayo y José. Contanos un poco, Vero. Es tu hermano Pali. Es verdad, mi hermano es Pali. Y te agradezco vos que sos el primero en 3 años que me llama. Sos no el me primero digas. En 3 años que me llama, sos el único que lo ha hecho. Y verán también, la gente entenderá que no he usado los medios para dar difusión a todo esto, pero creo que es un momento clave en el que el silencio ya no debe ser protagonista de todo esto, porque la justicia no se comportó como justicia, ¿no? A mí me gusta que las cosas que se dirimen en la justicia se diriman en la justicia, pero la justicia con este caso no se comportó como correspondía. Entonces no nos queda otra que salir a hablar y plantear y hacer esto que se va a hacer hoy en la plaza desde las 19 horas, que simplemente no es moverse, no es ir contra todo lo que estamos pasando en esta pandemia, con toda la seguridad, es ir a acercarnos y que la gente se haga oír, que realmente podamos contarles que esta causa ha estado plagada desde el primer día de muchísimas irregularidades, de lo que nosotros consideramos que han sido favores políticos. Particularmente he hablado con esos protagonistas y les he dicho: córranse, háganme el favor, dejen a la justicia tranquila, dejen a la justicia en paz, porque aparte más de uno lo ha hecho público al hecho de plantearlo. Entonces yo le dije: córranse, a ver si podemos dejar que esto realmente se dirima en la justicia, que es lo que nosotros buscamos. Pero después de 3 años entendemos que la justicia cada vez es más injusta. Es como que se está aseverando otra, una verdad creada, digamos, ¿no? A ver. Y es así, es desde el primer día, Marvel, decirte que los 5 chicos que hoy están acusados jamás fueron llamados, por ejemplo, a declarar. Ellos nunca fueron testigos de esto, Esto pasó un día, hace más de 3 años ya, y ellos jamás fueron ni siquiera citados. Dicen, muchachos, ¿qué pasó esa noche? O sea, que ni siquiera les preguntaron qué pasó. Un día vinieron después de 3 meses y se los llevaron. Nadie jamás les preguntó, no hubo nada. Desde el primer momento no hubo nada. Y de a partir de allí comenzaron a haber muchísimas irregularidades, cambios de jueces, fiscales que decían una cosa y que después por atrás decían, yo no puedo hacer nada. El fiscal se decía, yo estoy presionado con esto. Los jueces que decían, yo no puedo, ustedes entenderán que yo no puedo, les decían a los abogados. Claro. Ustedes entenderán. No, nosotros no entendíamos que no podían. Yo les cuento. Entonces, a mis amigos que están en el mundo, les cuento que este es el caso de 5 chicos, 6 chicos de Coronda, chicos, porque son un poco más jóvenes que nosotros, sí, pero sí. Son adultos, que trabajaban en una empresa de seguridad y estaban a cargo de la custodia de un boliche bailable, y una noche hubo que sacar una persona del boliche porque esto no estaba en su sano juicio, persona que no tenía que haber entrado a ese lugar. Y entró y lo sacaron, y en el momento de sacarlo, después cuando lo sacan del boliche, que salió totalmente vivo del boliche, después murió. Y exactamente. Se acusa a esta gente de haberle provocado la muerte a este chico Harry, de apellido. Y bueno, de ahí en más, toda una cadena de cosas que... mira, ¿sabés? Lo comparaba, yo cuando hablaba con vos anoche, que te puse el mensaje, estaba mirando el tema, sí, del caso García Benzulce. Y sí, pensaba en que la reiteratividad del relato hace como que esto sea cierto. La gente habla del asesinato de Harry. Correcto, bueno. Y nadie lee ni siquiera el expediente, y nadie vio el video. El video es sumamente claro. Nosotros desde el primer día hablamos de ese video, en donde sale, se ve que... Desgraciadamente ocurre eso porque termina falleciendo. Es algo que a todos nos duele. Desde los chicos que estuvieron ahí, a todos, nadie quería que eso pasara. Obviamente. Ahora, lo que tampoco nadie dice es que una autopsia que nunca dijo nada, ni dijo de qué murió, no encontraban de qué había fallecido. La persona que hizo la autopsia debieron mostrarle un video para que ella diga, es probabilística entonces asfixia, porque si alguien lo tuvo alguna vez del cuello, claro, seguramente murió de asfixia. Puede haber sido otra cosa. Esa es la única probabilística, claro. Y quien hizo la autopsia nunca leyó los exámenes posteriores que decían que Harry tenía alcohol en sangre, tenía cocaína en orina, sangre y fosas nasales, que eso es algo que obviamente te puede cambiar la causa de la muerte. Todos se quedaron con eso, con esa probabilística, que era lo único que había sin haber tenido otros estudios secundarios. Claro. Entonces, esto es lo que marca, ni siquiera el cuerpo pudo decir de qué falleció. ¿Me entiendes? Claro. Esto es rarísimo, y al no saber, por las dudas, como no saben, alguien lo mató. Digo, y esto también, a veces también entiende la familia que quiere entender o buscar algún culpable, que no sean ellos que no hayan podido ayudarlo con esa adicción que él tenía, ¿no? Claro, correcto. Porque esto también poder... debe ser duro para la familia, pensar que la adicción lo lleva a eso, a morir esa noche y haber dicho, yo no hice nada antes. Entonces es preferible pensar que otro lo mató a decir, yo no hice o no lo ayudé cuando podía. No solo la familia, creo que también aquí hay un grupo de amigos y una comunidad que en su momento, con el shock de la noticia, porque viste como que... Es a ver, esto, es el amigo, al amigo le tenemos las cosas permitidas, entonces podemos entender que este chico, sin prejuzgar, ¿no? Pero si sabemos que era adicto, lo podemos dejar pasar a la confitería sin problemas, y sabemos que es quilombero, pero bueno, qué sé yo. Ahora, esto también puede sentar precedentes para que el día de mañana ningún seguridad de ningún boliche actúe y ayude a la gente que está dentro del boliche, es decir, ayude a que no sean molestadas, a que no entre alguien a hacer problemas. Correcto. Porque nadie más se va a animar, a decir, bueno, hay que sacar una persona. Nadie más. Acá cualquier persona, vos Marvel, que tenés una chica en edad de ir a un boliche y todo, vos lo que querés que el que está ahí los cuide. Los cuide de cualquier cosa que pueda pasar. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Acá lo que todo el mundo dice, esto fue pensado, premeditado. Ellos salieron de sus casas ese día a buscarse un mango más para sobrevivir. Correcto. Para vivir. Correcto. Y nadie se fue pensando, esa noche vamos a matar a alguien. Y eso es un horror que hasta el día de hoy tengo que escuchar también, que la gente por ahí plantee, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Hay que dejar que todo sea así. Ellos no debieron hacer el trabajo lo hicieron con la policía, no lo hicieron solos, había un policía con el cual ellos trabajaban y ayudaban a la policía. O sea que en un trabajo en donde vos estás acompañando a la policía, después termina siendo algo que no es oficial. Esto sería otro tema para charlar largo y tendido. Hablan de que hay un médico que dice que Harry muere dentro del boliche, sabiendo la hora exacta que muere sin hacer autopsia. Mira vos. Es mágico también el médico que supo eso. Quiere decir que también la gente del 107 es cómplice, porque vos sabés, el 107 no mueve una persona fallecida de un lugar. Ajá. Porque estás moviendo de última, estás sacando el lugar del crimen. Correcto. Ellos creen que esto fue un crimen. O sea que si la gente del 107 se lo llevó era porque estaba vivo. No, la gente del 107 se lo llevó vivo, y Harry, ¿a dónde muere? Según el médico, adentro del boliche. Bien, ¿y el 107 qué llevó? Es lo único que tenés firmado, ¿me entendés? Claro. Entonces, claro. Hay que explicar por qué la gente del 107 mueve un muerto, si eso es así. Es mucha coincidencia que después, con el fervor que levantó esto, yo recuerdo haber visto actos, no te digo multitudinarios, pero de mucha gente, con mucha bronca, porque obviamente, más allá de la rivalidad que tenemos con Gálvez de toda la vida, entre Coronda y Gálvez, decir que los corondinos fueron a matar a Harry, me pareció deleznable, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, justo coincidió la ida del gobernador en esos días a Gálvez y un planteo que se le hizo al gobernador Lichtit, donde Lichtit promete, o sea, Lichtit, titular del poder ejecutivo de la provincia, promete hacer justicia, digamos, a ver, me meto en el poder judicial, como poder ejecutivo me meto en el poder judicial a decirle se va a hacer justicia, me parece una cosa de locos, realmente. Yo lo dije personalmente al gobernador en su momento, y le dije, ¿por qué eso? Y me dijo, y algo le tenía que contestar a la gente de Gálvez. Claro. Yo le tenía que decir algo, le dije, pero usted no cree que esto pudo haber caído así, usted no le va y le diga a un juez, hace esto, el juez puede pensar, el gobernador quiere que esta gente esté adentro. Claro. Digo, ¿sí? Porque yo he escuchado jueces, como en la última audiencia que los chicos pedían lo de la prisión preventiva, que contesta, no, si los otros no se la dieron, yo tampoco. O sea, que veo jueces que no leen, que no estudian la causa, que no saben de qué se trata, pero te digo que no, porque si el otro te dijo que no, es así. Y tenemos por allí conocidos que entienden de leyes, que te dicen, ¿sabes lo que va a pasar? De algo los van a culpar. Claro. Porque nadie se va a hacer cargo de que la provincia los tuvo 3 años presos y que vos le puedas hacer un juicio a la provincia. Entonces nosotros vamos a un juicio sabiendo que algo te van a acusar por las dudas, porque la justicia no se va a bancar un juicio en contra, y nadie va a ir contra el otro que le dijo que se quede 3 años. Claro. Y entre bomberos no se pisan la manguera, y de esta manera la justicia no existe. Entonces nosotros tenemos que ir a un juicio pensando que hay un juez que no lo va a leer, que no se va a fijar, que no va a pensar, sino que va a pensar en que no les venga un juicio en contra a él o a otro juez anterior, que se tapan entre ellos. Entonces no es justo esto. Correcto. No es justo plantear esto. Este juicio lo pedían a gritos desde el primer día, se pedía a gritos el juicio. Nunca jamás llegó el juicio, 3 años. Y a días de que los chicos recuperen su libertad, que sería el próximo 8 de diciembre, aparece de la nada en 20 días un juicio hasta sin pruebas. Faltan pruebas, faltan hacer pericias, que esto podría llevar 6 meses más. Entonces uno plantea, ¿cómo puede estar la fecha del juicio si no hay pericias? Se hacen adentro del juicio, contestaron las pericias. Claro. ¿Entienden que terrible, todo lo raro que tiene esto? Terrible, terrible, terrible. Pero ¿qué van a hacer esta tarde? ¿Cuál es la idea? Esta tarde simplemente es llegar hasta ahí, estar en la plaza, acompañar, que los chicos de alguna manera se sientan acompañados, van a leer una carta que ellos han enviado para toda la gente, marcando realmente lo que ellos sienten en este momento. Esto mismo se va a replicar el martes frente a tribunales. Ajá. El martes a las 10 de la mañana frente a tribunales también. Lo único que se pide acá es una justicia como debe ser, justa, es un hombre. Basta de manos negras, basta de favores políticos. Es mucho lo que ha estado en derredor a este caso. Sin duda. Dejen que la verdad salga a la luz, no solo por nosotros, sino por la familia de Emiliano Harry también. Ellos merecen saber qué pasó. Claro, pero obviamente. Pero de verdad merecen saber qué pasó. No se pueden quedar con que ellos creen también algo y el dolor también los lleva a creer algo que no es. Claro. Ellos merecen esto. Sin duda. Merecen saber la verdad de lo que pasó, ¿me entienden? Entonces, dejen que la justicia actúe. Lo único que se va a pedir es estar ahí, el que quiera acompañar desde las 19 horas con tapabocas, distanciamiento social. La idea es también la fuerza y que se sepa que lo único que pide Coronda es justicia, pero justicia de verdad, que esto se sepa todo lo que pasó y no todo lo que se habló, porque acá lo que se habló es una cosa y lo que pasó es otra. Y acá lo único que acompaña es un video que muestra el momento claro, está todo filmado. ¿Viste cuando vos decís, no podés errarle porque está todo filmado? Bueno, nunca nadie quiso hacer caso a un video donde está todo filmado. ¿Me entendés? Es tan claro todo que no necesitas preguntarle a un testigo. Claro. Necesitas ver un video. Ver un video. Pero nada más, está todo grabado, está todo filmado, está todo tal cual se plantea, todo muestra que lo que los dicen los chicos es tal cual muestra la grabación, es tan claro que no se quiere ver. Pero, bueno, a ver, agradecerte este momento, es complicado porque de repente nos parece que es algo que tenemos que compartir, nos parece que es algo que necesariamente tenemos que hablar, ¿viste? Uno hay un momento en que el silencio dice basta. Claro. Creo que ha llegado el momento, casi 3 años ha sido esto, por eso digo, jamás he estado así en los medios acá, ni diciéndoles cosas, ni nada. Es la primera vez que por ahí he subido una imagen de todo esto. Pero creo que esto último que apareció, la fecha del juicio, sin las pericias, sin nada, es como que nos desbordó. Decir, bueno, ¿a qué juicio nos enfrentamos? Si ya la antesala del juicio es irregular. Claro. No queremos ir a un juicio que no tengamos confianza de lo que va a todo pasar. Todo mal. Un juicio donde va a salir una sentencia. Lo pedimos desde el primer día. Obvio que lo queremos. Queremos ya que salga, pero no así. Correcto. No con irregularidades, porque a mí ya me da miedo lo que va a pasar adentro. Sí. ¿Me entienden? Sí. Entonces eso es lo que pedimos. Y creo que Coronda, que conoce a los chicos, que los ha conocido de toda la vida, que saben realmente lo que son, va a acompañar y va a estar hoy en este momento tan importante. Es un ratito, es decir, estamos acompañando. Acá no es contra nadie, es contra una justicia que no es justicia y contra manos negras que siempre ha habido en todo, porque Coronda de eso conoce y mucho, y que ahora no las queremos más. Ya está, ya pasó. Pero ¿no? que sea buena la respuesta hoy. Y bueno, muchísima suerte en esto. Que se haga justicia de una buena vez por todas y termine este calvario de gente que está en la picota desde hace 3 años. Te dejo un beso. Exacto. Grandote. Sabes que te quiero. Gracias. Mucho. Y respeto mucho la valentía de llevar esto adelante. Y en vos, a las familias y a los amigos de todos los chicos. Muchísimas gracias a vos por darnos este espacio y a la gente de Coronda que siempre nos ha acompañado, así sea en nuestro silencio y en lo que ha sido, siempre ha estado presente. La gente de Coronda ha sido realmente quien nos ha mantenido y ha mantenido a los chicos en alto, ¿no? Chicos que hoy en día llevan 7 meses sin ver a su familia, sin poder tener contacto con nadie ni nada, así que también lo duro de esto se siente en este momento. Así que gracias a vos, Marvel. Un beso grande, Vero, que estés bien. Gracias. Hablamos con Verónica Rivero, amiga, forma parte de la historia de este programa, primera locutora comercial de Bermud, desde allá que de donde venimos, desde hace un poquito más de 30 años. Dale. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.